profundos cambios, sobre todo en los lazos del matrimonio. Es difícil determinar cuán profundas son las mudanzas y cómo éstas afectan la unión de parejas. Lo principal sería que cada uno de ustedes determinase y sopesase la relación y al colocarla en una balanza puedan con su libre albedrío tomar las decisiones ciertas. Establecer una relación con una sola persona, es una disposición totalmente individual que se ajusta al equilibrio y al buen sentido de una vida, al por qué, al cómo, cuándo y dónde. Cada uno de ustedes quiere colocarse en la existencia, sumando la necesidad que la energía produce para su avance psicológico y mental. 372. El objetivo inicial de la relación sexual era para procrear o para el placer. Los ángeles. Para responder esta pregunta nos debemos remontar a la época que los ayaplianos voluntarios que se quedaron en el exterior del planeta. Sabemos que se distorsionaron totalmente sumergiéndose en el olvido del conocimiento de su realidad y origen. La distorsión fue tal, que nos vimos en la necesidad de recuperarlos primero en los laboratorios construidos por los interanos en la ciudad interna, los cuales a través de nuestras orientaciones y enseñanzas, hicieron todo lo posible para regresarlos a ser lo que siempre fueron, ayaplianos. Al principio, cuando ustedes desencarnaban, nosotros tuvimos que clonarlos una y otra vez para que tuvieran el albergue necesario a su subsistencia. Con el tiempo el clonaje no daba buenos resultados, la energía se debilitaba en cada duplicación. Tuvimos que adaptarles un sistema sexual y reproductivo que les permitiese formar una descendencia energética y con ello el albergue necesario. Con esta adaptación ustedes se convirtieron en hermafroditas, producían en sí mismos los dos genes, masculino y femenino. Los vástagos se multiplicaron y comenzaron al igual que el clonaje a repetir la energía haciendo que ésta también se debilitase en cada réplica. Para que la energía legada no se enflaqueciese en la repetición energética, tuvimos que separar las dos energías, masculina y femenina, dándole a cada una de ellas características muy marcantes. Cuando la descendencia nacía, la energía más fuerte era la que más se definía. Solo así pudimos detener la degeneración energética, al tener dos fuerzas que predominaban, al unirse, creamos otra más fuerte que la clasificaba. Para dar un resultado aún mayor de lo que estamos explicando, tuvimos que infundirles y grabarles en la masa encefálica, en las zonas 1 y 2, la preservación de la especie. De esta manera los obligábamos a reproducirse y al hacerlo, la energía se fortalecía cada vez más. Pero para que esta reproducción surtiese los efectos deseados, también les grabamos en la zona 3 el placer de realizarlo. Con esta explicación queda muy claro que la reproducción y conservación de la especie pertenece a las zonas 1 y 2 y el placer a la zona 3. ¿Por qué lo hicimos así? ¿Por qué este placer que ustedes sienten pertenece a los sentidos externos? Es necesario para que continúen procreando y la especie se mantenga activa, dinámica y siempre joven. Cuando la energía pensamiento va avanzando en la evolución y elevación y va pasando a otros grados de existencia, este placer que pertenece a la